Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista. Como siempre les digo, la invitación es para que las dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo, y además invitarlos a participar a través de sus preguntas, sus experiencias y todo lo que quieran compartir con nosotros acá en el chat que se están sumando. Vamos a ver, Gia, si puedes aceptar la invitación para que nos cuentes. Y ahí estamos. ¿Cómo estás, Gia? Qué gusto de tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, feliz de que estemos acá nuevamente. Y el tema que traes hoy es súper interesante porque lo hemos escuchado muchísimo. Y es el apego ansioso, que este requiere, por la información que nos has dejado, que requiere la validación de la otra persona. ¿Quieres compartir con todos nosotros qué es, cuando hablamos de apego ansioso, cuáles son sus características? Ok, bueno, lo primero para identificar si yo me vinculo desde un apego ansioso es esa sensación constante de ansiedad. Aquí hay una, hay una delgada línea entre entender si es que yo me vinculo desde el apego ansioso o es que estoy en un vínculo en el que, por la forma en que se comporta la otra persona, mi ansiedad me está tratando de proteger. Porque la ansiedad no es el enemigo, es lo primero que tenemos que entender. ¿Sí? La ansiedad es un estado emocional normal que, de hecho, tiene una función en el cuerpo. ¿Okay? Como todas las emociones, nos viene a dar una información. Y es, ok, nos sentimos en peligro por cualquier cosa. Hay que ver si el peligro es real o pues un peligro imaginario, ¿no? Un peligro que tiene más que ver con patrones míos y cosas de atrás, que ahí sí se tendría que ser el apego ansioso. Porque si yo estoy en una relación, por ejemplo, en la que constantemente se invalida lo que yo siento, en la que se me hace gaslighting, con una persona manipuladora, con una persona que me violenta, entonces es normal que yo esté con ansiedad todo el tiempo. No es que yo tenga un apego ansioso, ¿ok? Pero sí es que simplemente la persona, por ejemplo, tengo mi pareja, y mi pareja cuando de repente está ocupado, ocupada trabajando, tarda un poquito más en contestarme los mensajes. Ya yo me hice un montón de ideas y es porque ya no quiere y necesito confirmación y ya me pongo, me estreso. Entonces ya ahí sí estamos hablando de un apego ansioso. ¿Ok? Entonces esa podría venir siendo una de las primeras formas de identificarlo, es cómo yo vivo los vínculos. Si en los vínculos me siento un constante peligro, si dentro de un vínculo yo me siento en todo rato que puedo perder algo, que soy insuficiente y que tengo que hacer de más para que me sigan eligiendo, es muy probable que tú te vincules desde un apego ansioso. Te hago ahora una pregunta. Estamos hablando de la persona que sufre el apego ansioso, pero ¿cómo sería entonces la manera de vincularse de la otra persona? Ok, si hablamos de estos dos extremos, porque bueno, la manera ideal de vincularnos sería con un apego seguro. ¿Qué es un apego seguro? Es cuando yo me siento segura dentro de cualquier vínculo. Pero es que esa seguridad no depende solamente de la otra persona. Depende de que yo reconozca en mí mis capacidades para sostenerme si ese vínculo no se da como esperaba. ¿Ok? Voy a explicarles un poquito la teoría de los apegos por si hay alguien que no la conoce, para luego explicarles ese otro extremo. ¿Sí? La palabra apego, empezando por allí, no es el problema. Muchas personas me dicen, necesito trabajar porque tengo demasiado apego. Entonces es como que, ok, apego significa vínculo, conexión. O sea, el apego no es el problema. Todos tenemos que tener un estilo de apego. El problema sería si ese estilo de apego es seguro o es inseguro. Entonces el seguro es el que te acabo de mencionar. ¿Y cómo se construye un apego seguro? Todo esto sucede en la infancia, en la forma en que nosotros nos aprendimos a vincular con los cuidadores principales, papá, mamá, abuela, tío, quien sea la persona que haya asumido ese rol, ¿no? Entonces, si por ejemplo, esos cuidadores principales Eran personas que me brindaban seguridad, eran personas que cumplían su palabra, eran personas que me escuchaban, me ayudaban a gestionar mis emociones. Yo me sentía comprendida, yo me sentía sostenida, sabía que ellos iban, pero que volvían. ¿Me explico? Entonces yo construí un apego seguro, me siento segura ante el mundo, confío en el otro. Pero cuando esas personas que me cuidaron, esos cuidadores principales, no cumplían su palabra, por ejemplo, eran cerrados emocionalmente, distantes emocionalmente, eran súper estrictos, había demasiado como que los roles demasiado marcados y no se podían mover, es decir, estas típicas familias en las que los hombres no muestran emociones, los hombres no lloran, las mujeres no muestran la rabia y todo se reprime. Entonces crecemos en estos ambientes disfuncionales que generan estos apegos inseguros. Los apegos inseguros son tres. El primero es el apego ansioso, que es el que vamos a estar hablando hoy, que se genera en este mismo ambiente, pero tu respuesta como niña, de pequeña o pequeño, fue: entonces voy a depender, entonces voy para adaptarme a esta situación en la que siento que no tengo lo que necesito para sentirme bien, porque lo que se creía antes era que para que un niño o niña crezca bien, sano, etcétera, hay que darle comida, techo, colegio, punto. Y la parte emocional, una negligencia total. Y eso era también necesario para construir muchas cosas en nosotros. Entonces, como hubo tanta negligencia de eso, entonces se utiliza, muchos niños utilizamos este mecanismo de complacencia, de qué tengo que hacer para dar que me deje esa atención, de depender excesivamente de sus padres o de sus cuidadores y no ver sus propias capacidades. Crecen sintiéndose insuficientes, que algo les falta, muy inseguros de sí mismos, etc. Entonces, ¿qué otro patrón se puede utilizar dentro de este mismo ambiente en el que se creció con tanta negligencia emocional? Si lo utilizaste, el del ansioso, mucha gente utiliza el evitativo. Que el evitativo es otra forma de adaptarte a esta situación como niño, que es cerrándote. Es decir, esto que sentí de que no había amor para mí, de que no había comprensión, de que no había entendimiento ni empatía ni acompañamiento emocional, me dolió tanto, pero tanto, que como niño o niña yo decidí, ¿sabes qué? No voy a sentir, porque esto sentir es horrible. Entonces yo me cierro emocionalmente, porque nosotros no podemos elegir, bueno, no quiero sentir dolor, tampoco quiero sentir frustración y decepción, pero alegría, satisfacción, sí, no se puede. O sea, tú cierras el grifo de las emociones y te bloqueas todo completamente, ¿no? Entonces, son personas que tienden a cerrarse y vivir los vínculos muy superficiales. Me disculpan que están pasando la fruta, la claro. Venta de fruta, y no sé si se escucha muy fuerte. Entonces, claro, ese es como que el otro extremo, ¿no? Está el que siente demasiado, que da demasiado como mecanismo de defensa y de poder sostener el vínculo, y está el que me retiro cada vez que siento que hay como que necesito mostrar mi vulnerabilidad, o tú me muestras la mía, o necesitas más conexión, yo me cierro porque me evito, porque no me gusta la conexión. Y hay otra tercera forma del apego, de otro apego inseguro, que sería una combinación de las dos, y es el apego desorganizado. Son personas que pasan de uno a otro de una forma muy drástica, son personas que han vivido vínculos muy violentos, no solamente de negligencia emocional, sino de mucha violencia física, emocional, verbal, incluso abuso sexual. Entonces terminan siendo personas que pasan de uno al otro muy rápido, porque bueno, estamos hablando de traumas muy fuertes, ¿sí? Entonces, normalmente la persona con apego inseguro tiende a sentirse muy atraída con una persona con apego evitativo, porque les recuerda ese vínculo de infancia con ese cuidador principal, que si eres mujer generalmente es papá, y si eres hombre generalmente fue mamá, que eran muy cerrados emocionalmente, ¿sí? Que estaban, estaban en su evitativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, como es lo que se nos hace familiar, y a lo mejor tú me dices, bueno, pero ¿por qué me va a traer algo que me hace daño? Es que el cerebro busca lo familiar, porque en lo familiar no tienes que gastar energía trazando un plan, viendo cómo va a surfear eso, ya yo sé vivir en eso. Es incómodo, es horrible, me siento insuficiente, siento que, o sea, me siento totalmente mal, pero ya lo he vivido tanto, que es lo familiar, entonces lo sigo eligiendo. Y además que es una forma también como de tener otra oportunidad de salvar a papá, o de salvar a mamá, de tener otra oportunidad de demostrarme que sí puedo hacer cambiar a ese cuidador principal que estaba tan cerrado a mí. Entonces, trato de cambiarle o superar esa situación teniendo como otra vuelta, otra oportunidad con otra persona que me muestre lo mismo. Entonces, básicamente. Fíjate que no sé si la palabra sería peligroso, pero qué contradictorio, vamos a decirlo, querer sanar algo con exactamente lo mismo que te hace sentir mal, se puede decir, y esa persona que tiene el apego ansioso, por ejemplo, ¿es capaz de reconocerlo? ¿O se le puede mostrar a través de alguna herramienta para que pueda salir de ese bucle? Bueno, hay que entender que el ego, ¿sí?, es esa personalidad que construimos cuando estamos pequeñitos para protegernos. El ego es esa personalidad que construiste para tapar tu vulnerabilidad real, tus miedos reales, ¿no? Es esa careta. Entonces, el apego ansioso tiene mucho que ver con la teoría de las heridas de infancia, ¿sí? Y hay una herida de infancia llamada abandono, ¿ok? Cuya máscara es la dependencia emocional. Es decir, la persona adopta esta personalidad, valga la redundancia, dependiente, y cree que es parte de sí misma, es decir, así soy, y esta es mi forma. Una chica una vez me decía, ya, pero es que yo soy así, yo soy una persona que da mucho, esa es mi esencia. Yo le decía, mientras te sigas identificando de esa forma, con esa esencia, mucho daño, porque está bien que tú seas una persona que da, dar es bonito, dar se siente bien, pero ¿hasta qué punto? Necesitas poner en una balanza, ¿no? El que tanto estoy dando, pero que tanto estoy recibiendo de vuelta, ¿sí? Entonces, a veces el ego, esa máscara, esa identificación con esa personalidad es tan fuerte que la persona le cuesta verlo como un problema, ¿sí? Yo siempre he dicho que hay que esperar que la persona se dé cuenta por sí misma, porque a veces queremos ayudar al otro, y eso está súper bien, puede venir de nuestro amor, puede venir de nuestro cariño, pero la verdad es que así no funciona. Para sí misma decir, oye, no, esto no me está funcionando, mira las cosas, o sea, los resultados que me ha traído, entonces tengo que cambiarlo, pero es una decisión propia. Sí, es difícil reconocerte como una persona dependiente emocionalmente, porque has estado tan identificada con esa personalidad o con esa máscara, que también es un poco como da miedo soltar esa parte de ti, porque es como, si dejo de ser eso, entonces ¿quién soy? Es como quitarse además esa coraza y luego es realmente mostrarse vulnerable. Claro. Porque por eso está la máscara, ¿no? Entonces, sí es un proceso que mucha gente, aunque hemos traído a la mesa esta generación, estos últimos años con las redes sociales, hemos traído a la mesa la conversación, que de esto se está hablando. Y yo sé que esta generación tiene muchas más personas que otras anteriormente que se están dando cuenta y se están identificando con estas cosas y están diciendo, oye, yo tengo que cambiarlo, esto no está bien, porque yo aprendí a vincularme así, esto no es lo correcto. Pero también es verdad que hay muchas personas que todavía no lo han visto, y eso depende de su camino de evolución, eso depende de su proceso. Nosotros no podemos interferir. ¿Qué yo te recomiendo? Mira, hay libros que, por ejemplo, te pueden ayudar a entenderte y a identificarte con una herida de abandono, por ejemplo, que es donde se ve. Mi libro favorito sobre este caso es Las mujeres que aman demasiado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me ha servido a mí para que muchas personas puedan identificar esto? Yo las agarro cuando están en un duelo de ruptura, ¿no? Porque en un duelo de ruptura es difícil que alguien diga, no, yo estoy todo muy bien, a mí no me pasa nada. No, la mayoría del tiempo estoy malísimo, no sé qué hacer, la estoy pasando súper mal. Entonces estamos muy conectados con nuestro dolor y nuestra vulnerabilidad. Entonces ahí yo aprovecho y les digo, mira, te voy a ayudar a que que te saltes por lo menos una gran parte del duelo, vas a entender, sobre todo cuando son relaciones que se terminan, que eran muy del patrón de herida de abandono y de apego ansioso. Entonces, como que aquí te vas a ver reflejada y vas a entender por qué estás pasando lo que estás pasando. Y me ha ayudado que muchas personas, sobre todo en mi programa Soltar para Renacer, que es el trabajo del proceso del duelo y de esta transformación de paradigmas, hagan como que un salto, ¿verdad? De que, oye, yo soy esa persona, me identifico, tengo apego ansioso, tengo dependencia emocional, ¿Sí? Entonces, eso me ha ayudado, pero hay que entender que es un proceso de cada quien. Fíjate que esto que dices es un proceso de cada quien, pero hay que realmente estar atento. No es como pasar por encima lo que vivimos y lo que nos y cómo nos sentimos, ¿no? Porque en algún punto hablabas de eso, el no sentir también, no sentir también es Claro, sentir algo, creo sí, yo. totalmente. Es como realmente hacernos conscientes. Creo que la invitación es hacernos conscientes a mirar hacia adentro cuando estamos en esta situación, por ejemplo, ahora que acabas de decir el duelo, que bueno, allí está todo sobre la mesa para empezar a mirar. Considero que es un momento de introspección. Totalmente. Y bueno, por ejemplo, como decía también, hablando de las relaciones de pareja, la relación de pareja es ese vínculo que nos hace más espejo en muchos casos que cualquier otra, ¿no? No estoy diciendo que otros vínculos no, pero es el vínculo de pareja es el que más. Es ahí donde vemos más reflejados esos vacíos, esas heridas, esas carencias. Listo, porque generalmente, siempre hay excepciones a la regla, pero generalmente el vínculo de pareja es el que más vulnerabilidad toca, más parecido de con todos los padres, de todos estos apegos. Entonces, por eso es siempre hay que prestar mucha atención a la forma en que nosotros nos vinculamos en pareja. Hay que tener en cuenta que hay tantas cosas normalizadas en la sociedad que no nos damos cuenta de cuando estamos vinculándonos de una forma tóxica o disfuncional que viene de estos apegos inseguros. Por ejemplo, yo ayer monté un post hablando sobre cómo se ve ese apego ansioso o esa herida de abandono, cómo se refleja, ¿no? En ti, en tu día a día. Y muchas chicas me decían que, ah, pero yo pensaba que eso era normal, simplemente que esa era mi versión enamorada. Yo pensé que esa era mi versión de amor, ¿sabes? Como que yo pensé que así se vivía el amor. Y es como hay que ver qué tanto Claro, está porque lo normalizado, ¿sí? Entonces, normalizamos. claro, hay que entender que en una relación de pareja no es normal sentir ansiedad constantemente, y por eso te digo, ahí te invito a que como pareja, o sea, que con tu pareja se sienten a identificar, a revisar, o tú misma, si tu pareja no quiere, que ya eso sería una super bandera roja de que tu pareja no quiere sentarse contigo a revisar la información, es porque es una persona muy probable que tú seas una persona con apego ansioso. Tampoco estoy diciendo que dos personas, uno como evitativo y otro ansioso, no puedan tener una relación. Sí pueden, pero tienen que estar muy conscientes en cómo se están vinculando. Yo normalmente me vinculo en pareja desde un apego ansioso. Mi pareja se vincula desde un apego evitativo, pero nos ha tocado trabajarlo como equipo, llegar a acuerdos. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho que si tuvimos un conflicto o una discusión o algo en lo que no hayamos estado de acuerdo, yo necesito arreglarlo ya, desde mi apego ansioso, ¿no? Desde esa ansiedad, necesito tener la certeza de que lo vamos a arreglar y vamos a estar juntos. Obviamente yo esto ya lo he trabajado tanto que ya no lo vivo igual, pero igual eso está en mí, forma parte de mi historia, ¿sí? Forma parte de mi automático, por así decirlo. Mi pareja es de los que necesita, mira esto, me siento abrumado, necesito irme a caminar. A mí al principio eso me generaba demasiada ansiedad. Entonces, ¿qué acuerdos llegamos? Mira, tú necesitas tu espacio, yo necesito arreglarlo ya. Entonces vamos a llegar a un punto medio. Que ese espacio no dure una hora y que ese arreglarlo ya no sea inmediato. Vamos a ponerle unos 15 minutos. Camina, nos calmamos, da, da, da, y regresamos. Sabemos que eso va a pasar, sabemos que vamos a solucionar. Entonces, sí se puede, pero hay que estar, como tú dijiste, demasiado conscientes. ¿Qué pasa? Ahí es cuando te digo, si tú sientes mucha ansiedad en tu vínculo, tienes que repasar. Si es que es una relación que te genera ansiedad porque estás en peligro, porque hay violencia, o si es una relación en la que tú estés en tu ansioso y la otra persona en el evitativo, o al revés y tengan que llegar a acuerdos. ¿Ok? Pero la ansiedad, vivir en ansiedad, no es normal. La ansiedad es normal sentirla, pero vivirla constantemente es lo que no es normal. Porque no es normal que te sientas siempre en una situación de peligro. Una situación como que vas a perder algo, una situación como que tienes que hacer de más, como que no eres suficiente, como que estás en competencia. Entonces, eso es una señal inequívoca de que te estás quizás vinculando a un apego ansioso. Muchísimas gracias, guía Daniela. Hay algunas preguntitas por acá en el chat bien interesantes. Yo quiero ir con una que vemos por acá de Freddy, que nos habla desde Santiago de Chile, y dice lo siguiente: sufro de apego evitativo, he terminado con porque no puedo estar con él sin él. Fíjate, ¿qué podemos... Uy, se me escapó. ¿Qué podemos decirle a Freddy en este caso? Estoy buscando la pregunta porque no te entendí bien. Está muy arriba. Dice que tiene apego evitativo y que terminó con su pareja porque no puede estar con él, pero ahora no puede estar sin él. Eso es muy típico. Mira, es que los dos apegos vienen del mismo miedo. El mismo miedo a la soledad, o el mismo miedo a que te hieran, o el mismo miedo a que te hagan daño. Entonces, uno utiliza el mecanismo de defensa ante ese mismo miedo, es mejor me aferro, mejor doy todo lo que pueda, mejor me engancho. Mientras que el otro a ese mismo miedo dice, mejor me conecto, o sea, de a poquito porque no quiero que me hagas daño. Pero entonces, esto es una dinámica muy común del apego evitativo con el apego ansioso. El apego ansioso siempre está como encima, pidiendo, el evitativo se retira. El ansioso exige, el evitativo se retira. De repente el ansioso ya no quiere más y se va. Y es cuando el evitativo siente el miedo al abandono y quiere regresar. Y es una dinámica que es muy dañina. Porque mientras no nos damos cuenta de que es un patrón, van a seguir haciéndolo y va a ser un círculo vicioso. Él va a buscarle... Y quizás el ansioso va a decir, oye, quizás ya se decidió a sentir, se decidió a que sí quería conectar conmigo, se decidió a que sí, entonces quería estar disponible emocionalmente para mí, entonces vuelvo a la relación, pero entonces en lo que el evitativo sienta que la persona volvió, que ya está allí y empiece otra vez a demandar atención, a demandar más conexión, a demandar porque el ansioso está siempre como una, es como tratando de cobrarle una deuda a alguien que le quedaron debiendo, ¿sí? Como no me dieron esa atención, como no me dieron ese amor, yo lo estoy cobrando, yo te lo estoy cobrando a ti. Entonces, sí, el ansioso tiende a ir mucho desde la exigencia. Y es ahí donde tienes que tener cuidado, porque si tú estás en un apego ansioso, es porque te sientes con miedo al abandono, pero no te estás dando cuenta que quien se... ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí, ahora okay, sí okay. Te escucho. Lo que tienes que ver como si estás en el ansioso es ver si esa atención que tú estás pidiendo, tú te la estás dando, porque es muy probable que no. El ansioso tiende a abandonarse, a que el otro le haga feliz. Entonces, esa presión es la que la persona en el evitativo siente, como que, o sea, ni yo mismo puedo con mis emociones, por eso las evito sentir, entonces tú me traes todas las tuyas para que yo me haga cargo, por eso me retiro. Entonces, el ansioso se tiene que hacer cargo de sí mismo, y el evitativo se tiene que permitir conectar, entendiendo que no tiene que hacerse cargo del otro, y poner esos límites, ¿sí? Entonces, este es el ciclo que se hace, el ansioso está pido, pido, pido, el evitativo se retira, cuando el ansioso se cansa de pedir, se va, el evitativo detrás, vuelven otra vez, empieza otra vez a pedir, el evitativo se retira, este se cansa, y entonces cuando el otro va a retar detrás, y ese ciclo puede durar años, que es ese tipo de relaciones que terminamos, volvemos, terminamos, volvemos, terminamos, volvemos. Fíjate, acabas de decir algo antes de continuar con las preguntas, que es que puede durar años. ¿Hay alguna manera de romper, de quizá no romper la relación, pero reencontrarse desde un lugar más sano para cada persona? ¿Reencontrarse de esa misma relación? Sí, o sea, de reencontrarse desde un lugar más sano, en vez de mantenerse en ese vínculo, en ese círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. A mí me preguntan a veces como las personas pueden volver, las relaciones que se terminan pueden volver. Claro que sí, no es excluyente. La cosa es, ya resolvieron la situación que las hizo terminar. Porque si no la han resuelto, si no la han mirado, si no se han sentado a ver qué es lo que está pasando, eso va a volver a ser una versión 2.0 más tóxica que la anterior. Y luego así la versión 3, y luego la versión 4, pero de la misma situación. Entonces, si ustedes han identificado que están en esa situación, es muy probable que necesiten primero resolver o por separado, o incluso en terapia en conjunto, porque es es evidente que las herramientas que están utilizando para arreglar el conflicto no son las más saludables, porque generalmente la herramienta que utiliza el ansioso para arreglar el conflicto es exigir, exigir, exigir, como les estoy diciendo. Te pido y te recrimino y porque tú no haces esto y porque tú no haces aquello y porque tú. Y entonces el evitativo, su forma de gestionar ese conflicto es huir. Me voy, no quiero escuchar esto, no quiero escuchar de el conflicto, le tiene mucho miedo al conflicto. Sí, porque seguramente entendió desde pequeño que el conflicto era malo y por eso se cerró emocionalmente. Las emociones hacen que la gente se llene de conflicto, entonces es mejor no sentir, es mejor no mirar, es mejor no transitar, es mejor con no conectar. Entonces, tienen que ir a ver por qué siguen utilizando esas mismas herramientas y empezar a cambiarlas por unas más saludables, que es como te dije, vamos a sentarnos. Mira, yo me identifico con este apego y tú con aquello. No es ponernos la etiqueta y pensar que así soy y ya no lo puedo arreglar. No, es entender que Claro. así crecí y esa fue mi forma de vincularme. Ahora que lo veo, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo cambiar ese automático? Entonces, si yo necesito resolver las cosas ya, primero entonces tendré que hacer técnicas de respiración para bajar esa ansiedad. Recuerden que la ansiedad aparece para protegerte. ¿Sí? Te empieza a bombear sangre en el corazón más rápido a tus extremidades o para que luches o para que salgas corriendo. Porque la ansiedad lo que dice es hay un peligro. Entonces, a lo mejor yo identifico que mi pareja se moleste y me deje y diga no quiero hablar en este momento y se vaya como un peligro horrible. Y yo empiece a sentirme así. Y esa respuesta fisiológica me haga hablar más, ir tras de esa persona, llamarle 55 veces hasta que me atienda, ta, ta, ta, que no me está funcionando, evidentemente. Entonces, tengo que calmar mi respuesta fisiológica de peligro porque no estoy en un peligro real. Yo me tengo que encargar de bajarme y el evitativo tiene que encargarse de tener responsabilidad afectiva en vez de salir corriendo y tiro todo y no te hablo y no quiero hablar en este momento adiós, que es su forma de huir, es su forma de su herramienta para gestionar el conflicto, evidentemente no lo gestiona, pero cree que sí, es a comunicarme de forma asertiva. Discúlpame, en este momento no puedo hablar. Estoy o muy molesto, o me duele mucho, o estoy muy herido. Necesito calmarme y gestionar. Voy a caminar, o voy a irme a mi cuarto, o voy a lo que sea, 15 minutos, pero voy a volver a que resolvamos el problema. El ansioso solo necesita que le digan, voy a volver, lo vamos a solucionar, pero dame un tiempo. Entonces yo, como ansioso, me tengo la responsabilidad de gestionarme en ese tiempo, pero el evitativo tiene la responsabilidad de cumplir su palabra. Entonces, son nuevos mecanismos que nos van a ayudar a hacerlo diferente. Bárbaro. Día, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha estado súper interesante todo esto que nos compartiste. Como les digo siempre a todas las personas que nos acompañan acá en el directo, este directo, mejor dicho, lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Compártanlo con todas las personas que necesiten escucharlo porque tiene información súper, súper valiosa. Y como siempre les digo, dejen por allí las preguntitas que tengan en el canal de YouTube, porque seguro que allí en algún momento podrá pasar y responder algunas de ellas. Así que un abrazo enorme, Gia, para ti y para todos los que nos Para ti acompañaron también, hoy. muchísimas gracias por la invitación, como siempre, cuando quieran. Claro que sí. Un abrazo enorme y espero coincidir nuevamente Igual. contigo. Bye. Chao, Chao. chao.